pinta. Así dicen las mujeres y es verdad. Ya no hay padre para hijo, ya no hay hijo para padre. El hombre es un animal que no quiere a nadie. Así dicen las mujeres y es verdad. Ya no hay amor, no hay amistad. Así dicen las mujeres y es verdad. Ya no hay padre para hijos, ya no hay hijos para padre. El hombre es un animal que no quiere a nadie. Así dicen las mujeres y es verdad. De una costilla de Adán, señores, hizo Dios a la mujer para dejarla a los hombres. Ese hueso que roe. Ay, mamá, que mucho tú sabes. Toma la ropa que lave. Mira, mamáita, que tú eres la llave. Toma la ropa que lave. Dame un gustito de lo que tú sabes. Toma la ropa que lave. Dame un traguito antes que se acabe. Toma gato pa' que lave. Dame un chipito de tu pasame. Toma gato pa' que lave. Ya San Juan tiene su autopista. Ponce tiene un coliseo. Todo para los turistas. Y yo que me chupo el dedo. Ay, mamá, que mucho tú sabes. Toma gato pa' que lave. Mira, mamaita, que tú tienes la llave. Toma gato pa' que lave. Tírame un traguito antes que se acabe. Toma gato pa' que lave. Mira, mamaita, tú eres la llave. Toma gato pa' que lave. Dame un cantito de tu casa, ve. Toma gato pa' que lave. Dame un traguito antes que se acabe. Toma gato pa' que lave.